Hoy los jóvenes, adolescentes sobre todo, corren dos riesgos. Anteriormente había una preocupación del riesgo del consumo de drogas. Hoy el otro riesgo es ser cooptados también por la delincuencia organizada. Y lo estamos viendo en algunos de los detenidos que se han presentado aquí. La violencia familiar en Sonora alcanza cifras muy altas, 4.500 llamadas aproximadamente en el mes. Un llamado no es suficiente, pero un llamado se convierte en una alerta. El decir que los generadores de violencia en una colonia, en una comunidad, en un municipio, no es un tema aislado a la violencia familiar. Es por eso que hoy el tema de la violencia familiar es un tema central en las decisiones de la Mesa de Seguridad. A denunciar esos tipos de violencia nos pueden ayudar a prevenir, nos pueden ayudar como instituciones de seguridad a apoyar una familia, pero también evitar otro tipo de reacción.